Hasta el operador se quedó riendo, bueno, para poner un poquito de alegría, militar con alegría, como siempre lo decimos. No tenemos hoy el brindis de nuestra agrupación. Así es. El peronismo de base, la agrupación en Valcadri, ahí en la recuperada Asociación de Trabajadores del Estado, Carlos Calvo 1378, tercer piso, a partir de las 8 de la noche. Nos reunimos los compañeros que vienen de José Cepa, de La Matanza, de Avellaneda, los compañeros de Morón, de Lomas, compañeros de la capital. Ojalá pueda llegar a los compañeros de Pergamino. De Pergamino, que están juntando los pesitos. Están juntando los pesitos para tratar de viajar. Creo que se les mancó el potrillo, les mancó el autito, pero bueno, igual los abrazamos fuerte. Sí, son compañerazos. Seguramente los vamos a ir a ver pronto. Compañeros de la capital y muchos amigos del Palo, de otras agrupaciones, militantes de la misma causa que la nuestra, con por ahí pequeñas diferencias, pequeños debates, pero estando presentes en nuestro festejo. Seguramente vamos a tener una jornada reflexiva, de análisis de la situación, pero también vamos a brindar y a bailar y a cantar. Porque hay que encarar la vida de esa manera, no puede haber otra manera. No, siempre nosotros tradicionalmente hacemos un brindis con nuestros compañeros, un encuentro. Obviamente, bueno, siempre hay una parte del mismo que es de balance, de reflexión, pero en realidad es para juntarnos, para seguir tomando fuerza, para tomar un vino tranquilo, para pasarla bien. Creo que también el festejo y la alegría que da la militancia la tenés que reproducir, la tenés que encontrar. Entonces, nosotros siempre lo hemos hecho. Le rendiremos un homenaje una vez más a Cacho Elcadri, militante del peronismo de base y de las Fuerzas Armadas Peronistas, compañero junto con Néstor Verdinelli, con Amanda Peralta, con Chancho Lucero. ¿Vos sabés que me llamó? Chancho Lucero, con me olvidé David de comentarte, Ramos, no, me llamó el Chancho Lucero. El Chancho Lucero me llamó esta semana, me llamó hace 15 días, con mucha necesidad de comunicarse, transmitiendo mucha fuerza desde su estadía. Ya él vive en Dinamarca, tiene algunos problemitas de salud que le impiden viajar por ahora, pero manda siempre un abrazo fuerte, dice que mantengamos el espíritu alto, que no hay que darle tregua a este gobierno de derecha. Bueno, un abrazo inmenso del Chancho. El Chancho no, y además hay que recordar que él fue el presidente de la comisión de la investigación de nuestro compañero asesinado, Ángel Tacuarita Brandaza, un niño de 21 años. Que le costó mucha persecución luego, durante el loperreguismo, durante la dictadura. Muchos atentados en su contra, por haber descubierto quiénes eran los asesinos. Sí, señor. Así que bueno, para el Chancho un compañerazo también. Diputado provincial. Sí, había sido diputado provincial. Así que bueno, es ese encuentro que hacemos con todos los amigos de la agrupación, con otras agrupaciones del campo del pueblo, del campo popular. Agradecer a nuestra organización sindical, ATE, que nos brinda las instalaciones fraternalmente. Porque es bueno tener un lugar así afín, un lugar cercano, una casa de los trabajadores. A partir del 6 de noviembre se ha transformado en un lugar de encuentro de distintas agrupaciones, de compañeros. Bueno, en estos días hay mucho encuentro de trabajadores, de sectores de trabajo. Va a cumplir un rol fundamental en este proceso. En el proceso de la resistencia no me cabe ninguna duda a mí que... Ya lo vimos a Daniel El Trenito Catalano en algunos programas de televisión, ya haciendo sus primeras armas como secretario general de ATE Capital, ¿no? Sí, no, y además estuvimos ahí con el tema de desarrollo social para garantizar que los compañeros puedan seguir trabajando, en un abrazo que hicimos. Con un alto compromiso todos los compañeros de la directiva de ATE Capital, con un alto compromiso, igual que los jóvenes, los delegados. Es decir, bueno, es una casa que se va a transformar en una caja de resonancia de la resistencia obrera y popular al gobierno de derecha. Constantemente, uno está ahí y ve pasar muchos trabajadores jóvenes, muchísimos. Sí. Un recambio generacional muy importante, ¿no? Sí, no, eso es muy importante. Además, Realmente en la directiva el 90% son compañeros muy jóvenes. Uh-huh. Y eso, bueno, habla de un inmenso trasvasamiento generacional, y de distintas edades, ¿no? Desde 40 años para abajo, digamos. Uh-huh. Compañeros que también, sobre todo los de 40, que han atravesado la década de los 90 cuando eran muy pibes, pero ya estaban luchando, el Tano, me refiero a Daniel Catalano, a Manolo Sueiro, el secretario junto. Que protagonizaron ese 2001 que recordábamos, sí, hoy, muy, sí, fuertemente, sí. Están muy marcados por esa, sí, etapa, ¿no? Bueno, el Carlitos Peulló, nuestro compañero, sí, señor. El PB. Bueno, una serie de compañeros que atravesaron la lucha, y algunos compañeros que quedamos de los 70, que bueno, que nos hemos integrado y estamos militando junto con los pibes. Bueno, reiteran los saludos los compañeros del Puente Avellaneda, Martín González, Rubén Fanesi, bueno, Darío Loza, Pepe Loza, los compañeros de Pergamino, nos están escuchando, vamos la gallina, dice, me parece que es hincha de River este muchacho, ¿eh? Sí, mañana sí. River Plate tiene una parada brava, pero hay que tener fe, ¿eh? Hay que tener fe, nadie es invencible. Bueno, algunas curiosidades. Hoy en Chacarita, nos dice Saúl, colocamos 12 baldosas para compañeros a las 14 horas, Barrios por la Memoria de Palermo. Bien, ahí. A las 16, concentración en la Embajada de Siria, en solidaridad con el gobierno de Bashir al-Assad, en Callao el 900. Bueno, saludos de todos. Y después, como habitualmente hacemos al cierre, vamos a escuchar a Los Redondos, porque también nos transmiten mucha energía, mucha fuerza. Después de Los Redondos, con este temita, vamos a recordar otra fiesta, que va a haber, otro festival importante que va a haber aquí en la puerta de la radio. Vamos a dar algunos detalles también. Dale, Manuel Miski, con Los Redondos y Vencedores Vencidos. Dale. Costumbre de no contentarse con los restos, ovejero. libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Bueno, para el pueblo lo que es del pueblo está llegando a su fin. Vos tenías un recuerdo más, ¿no? Para hacer un recordito más, aparte de lo del festival. Hoy, Festival de la Radio aquí en la calle, en Avenida Patricio, ya en 1900, puestos de cooperativas, de emprendimientos culturales, de emprendimientos productivos, buena música, algunos números vivos importantes, seguramente bailongo, hasta altas horas de la noche, como es habitual. Es una radio callejera, es una radio que gana la calle, es uno de los medios populares que vamos a tener, un medio que se va a convertir en importante en esta etapa, junto con algunos otros que se han logrado conquistar en estos años. Es la radio que acaba de cumplir 10 años y este festival tiene que ver con este festejo de los 10 años que estamos cumpliendo. Bueno, bárbaro, un abrazo, yo participo. Vamos a participar nosotros con algún puestito. Sí, vamos a participar nosotros acompañándolos, pero además, bueno, lo particular, bueno, participo alternativamente, pero bueno, en este último tiempo... Yo bastante reclamado por la radio para muchas opiniones, sí, en su momento, por tu condición de representante de los trabajadores. Efectivamente, solo tengo palabras de agradecimiento para los compañeros de la radiográfica, a las cuales muchos conozco. De hace muchísimos años, a Gabriel, a Lucas. Sí, Ariel. Esperamos que, Ariel. Esperamos que se hagan presentes en el brindis de esta noche, alguno de ellos. Sí, sabemos que tienen esta simultaneidad de. Sí, aprovecho. También recordamos, hay muchos compañeros que están recordando, los compañeros de la Discépolo también tienen hoy su brindis. Sí. Un abrazo para Norberto Galazo, que es una guía nuestra en esta lucha también. Sí, efectivamente, bueno, Norberto, un compañero, uno de los historiadores más brillantes que tiene este país, ¿no? Sí, así que a él, a los compañeros de Discépolo también un abrazo. Bueno, seguramente no vamos a poder estar, pero bueno, vamos a estar ahí acompañándolos. Fuerte. Hoy también al mediodía había un brindis en el Centro Gallego, creo que de Carta Abierta. Sí, señor. Alrededor de las 11. El nuevo lugar de reuniones de Carta Abierta que sacan en la calle Chacabuco, sí, al 900. Por ahora, que también quiero... También va a jugar un rol muy importante ese sector. Sí, pero también quiero decir algo. Sí, yo creo que sí, efectivamente. También ATE les ofreció, sí, sí, a los compañeros de Carta Abierta el espacio del... Sí, sí. Del anfiteatro donde nosotros hacemos los plenarios delegados y el Germán Abdala. ATE se puede convertir en lo que alguna vez fue el sindicato de farmacia de la calle Rincón, que en etapas de resistencia se convirtió como una especie de templo de reuniones de los compañeros resistentes. Ojalá, ¿no? Ojalá así sea, eso lo estamos construyendo entre todos. Bueno, nada, después, bueno, nosotros tenemos nuestro propio brindis hoy a las 20 horas. Sí, a partir de... Reiteramos, Carlos Calvo, 1378, sí, entre San José. A partir de las 20:30, ahí en la sede de la seccional capital, en Carlos Calvo 1378, en el tercer piso, los esperamos a todos, a nuestros oyentes de nuestro programa, que también, sí, señor, obviamente, no solo a nuestros oyentes, a todos los oyentes de Radiográfica. Sí, no sé si nos van a alcanzar las vituallas para tanto, pero igual le hacemos... Compartiremos. Siempre hay lugar, sí, para un compañero más, ¿no? Exactamente, siempre. Una compañera más. Sí. Así que bueno, nada, esa es un poco la cuestión. Desearle a los compañeros de la Radiográfica que el festival les salga de 10. Aclarando que, una aclaración importante, no. Vamos a seguir transmitiendo el sábado que viene, que es un feriado largo, un 26 de diciembre vamos a estar acá. No sé, yo hablo por mí, no lo comprometo a usted. Digo por mí, yo voy a estar acá conduciendo este programa, hablando con los compañeros que se hayan recuperado de la resaca. Ah, ¿usted cree que van a haber compañeros? ¿Usted cree que va a haber compañeros con resaca? Sí, como decía la Andresina. Sí. Te mamás igual, ¿viste? Sí, sí. Pero bueno, el Con ese jugo de uva, sí, telúrico. Sí, sí, sí. El 2 de enero vamos a estar acá, todo enero y febrero vamos a estar acá. Estamos en un estado de alerta de movilización mediático y real y concreto en la calle. Sí, rechazando... sí, porque esta en realidad, nuestro programa, la radiográfica en general, es un instrumento de lucha, de pensamiento, de acción, de distinción.